Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy bien, en esta mañana entonces vamos a recibir la palabra de Dios, vamos a reflexionar en este mensaje que Dios ha preparado y quiere enviar a nuestra vida. Como siempre, vamos a pedir al Espíritu Santo que Él toque tu corazón, te conmueva y te esté invitando a tomar decisiones. Decisiones que podrían estar cambiando el rumbo de tu vida también. Estoy seguro que con la palabra de esta mañana será igualmente así. Quiero dar muchas gracias a toda la iglesia que ha estado colaborando y ha estado ofrendando calzado y ropa, como hemos estado solicitando para enviar a la comunidad de Nicaño, allí en Santiago del Estero. Muchas gracias especialmente a nuestros jóvenes, preciosos jóvenes, los 412, el Ministerio 412 de Jóvenes de esta iglesia. Ellos han también levantado una ofrenda y han comprado calzado, una buena cantidad de ello. Gracias al Ministerio de Niños, también tuvieron la oportunidad de participar. Están enviando como 100 bolsas con caramelos y golosinas. Van a de esta manera estar llevando pequeño granito de arena, pero de parte de Dios y de parte del cielo para los niños en aquella comunidad. Y oremos porque hay posibilidad de reunir a la gente, de predicarles el mensaje de salvación. Así que oremos, hay mucha necesidad como en tantos lugares. Oremos que Dios, esté llamando al arrepentimiento a muchos en aquel lugar también. Y estamos a disposición como iglesia, todos, tu vida debe estar a disposición por si Dios quisiera enviarte en un viaje misionero de una semana o ir a hacerte cargo de la tarea en aquel lugar o en otro lugar. Seamos sensibles al Espíritu Santo y dejemos que Él nos siga guiando en todo lo que tenemos de aquí en más para cumplir la misión y la visión que Él nos ha dado. En esta mañana entonces quiero invitarte a que puedas considerar esto, cánticos de victoria, cánticos de victoria. ¿Estás cantando cánticos de victoria en tu vida? ¿Estás experimentando victoria? Entonces eso te tiene que mover a cantar y alabar a Dios porque Él nos da la victoria. Quizás alguno allí no está cantando cánticos de victoria, más bien está como queriendo expresar cierta desazón, cierta desesperanza, casi como una derrota, ¿verdad? Pero hoy quiero invitarte a que consideres esta palabra que vamos a compartir contigo, porque entonces usted también debe estar comenzando nuevamente a cantar cantos de victoria. Por eso voy a compartir con usted 4 decisiones para emerger de los conflictos. 4 decisiones para emerger de los conflictos y poder cantar cantos de victoria a nuestro Dios. El salmista decía en el 144:1, bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Gloria a Dios por esto. Otras versiones dicen, Dios adiestra mis manos para la batalla. Hay batallas. Debemos hacer algo con nuestras manos, nuestro ser, poner todo nuestro empeño. No nos cruzamos de brazos, no rehuimos, no las ignoramos. Tenemos una actitud que asumir frente a las batallas de la vida. Pero dice también este texto que Dios mismo nos entrena y nos prepara para salir victoriosos en esos conflictos y en esas batallas, para emerger de esos conflictos y entonces seguir cantando cantos de victoria a nuestro Dios. Lo cierto es que en la vida muchas personas han quedado enredadas, atrapadas y estancadas. En sus vidas parecen haber llegado a cierto punto en el cual, entraron en un callejón sin salida, como en un túnel bien oscuro y negro, sombrío, del cual no han podido salir. Esto es como un barco que encalla y queda varado sin poder resolver su situación. Y allí está, a merced de las olas, de los vientos, de las lluvias, y está siempre en ese mismo lugar. Al principio, todos los seres humanos hacemos fuerza, intentamos salir, cambiar, resolver esos conflictos. Se hacen esfuerzos, pero pasa el tiempo y no hay cambios. Ya nos damos más, llega un punto en que sentimos que nos estamos rindiendo. Pero ¿por qué quedamos al costado del camino de la vida? ¿Por qué quedamos en estas situaciones? Atrapados y encerrados, desgastados, abatidos, sin poder emerger. Bueno, seguro que algo pasó. No es de la nada. Alguna circunstancia lleva a los seres humanos a esa condición. Algo ha ocurrido y algo importante. Algo los ha sorprendido, una mala experiencia, situaciones conflictivas y están allí presentes. Algo ha explotado súbitamente, sorpresivamente. Entonces lleva a esto, lleva a la decepción, lleva a la frustración, lleva como el experimentar fracaso, lleva al sufrir heridas, al sufrir traiciones, al levantar dolores, al soportar engaños. Para otros esto significó la pérdida de un ser querido. Se levantan y se anidan recuerdos traumáticos. Algunos han sufrido infidelidades. Bueno, diversas circunstancias, conflictos, ponen nuestra vida en este estado y en esta condición de desesperanza y de derrota. Pero hoy Dios te quiere animar, alentar, para que vos, tomando estas cuatro decisiones, puedas emerger de los conflictos y cantar cánticos de victoria al Señor. Bueno, son conflictos que se presentan en la vida, o pueden venir hacia la familia o sobre la familia, sufridos o no en la niñez, que tienen que ver con lo laboral, o que arrecian sobre el matrimonio, o el área afectiva de las personas, o aún dentro de la iglesia, de las comunidades. Son conflictos que nos golpean fuertemente, tanto que nos dejan casi paralizados. Pero es posible comenzar también allí a experimentar tristeza, depresión, ansiedad, insomnio, todo en manera creciente. A medida que pasa el tiempo y el conflicto no se resuelve, pues entonces es muy posible que esto también vaya aumentándose, profundizándose en nuestra propia vida. La soledad, el comenzar a ver todo gris. Así quedamos sin gozo, pero también quedamos sin entusiasmo, sin fuerzas, desganados, desanimados, sin aliento. Y allí es donde comenzamos a bajar los brazos. Y nos encerramos sobre nosotros mismos y nos dejamos caer y vencer en última instancia. Pero Dios te dice hoy, Dios te dice en esta mañana, Dios te dice en este momento, no te rindas, prosigue a la meta. No te rindas, prosigue a la meta. Y yo sé que muchos que están allí padeciendo estas situaciones se preguntan, ¿pero cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque no puedo. Escuche con atención, el problema no es tanto si va a poder o no. Va a poder. Eso tiene respuesta. Sí, usted va a poder. Porque Dios le ha de ayudar. Dios será quien le guíe a la victoria. Él es el que adiestra mis manos para la batalla. Él me entrena y me prepara para la batalla y para vencer en esa batalla y en ese conflicto. Así que aquí el tema es si usted verdaderamente quiere abandonar esa situación. Si usted quiere recuperar el sentido de su vida y seguir caminando hacia la meta que Dios ha propuesto para usted. ¿Usted lo quiere? ¿Usted lo desea? ¿Está dispuesto a hacer su parte? Pues entonces en esta mañana esto es lo que hay que hacer. Cuatro decisiones para emerger de sus conflictos. En primer lugar, renueve su manera de pensar. Debe renovar su manera de pensar. Y esto alcanza a su manera de pensar sobre Dios. Debe cambiar. No tiene que ver con su situación Dios. Al contrario, Él desea sacarlo de allí. Él le ofrece su ayuda, Él le está llamando a creer en Él, a que usted le permita también entrenarlo y prepararlo a usted para esa batalla. Sobre todo, debe cambiar la manera de pensar sobre usted mismo o usted misma. Usted nació con un propósito, nació bajo un plan diseñado en el cielo para usted. Usted es tan valioso infinitamente y digno. Es una persona capaz. Usted no es lo que otros dicen que usted es. ni lo que el enemigo dice de usted. Usted es lo que Dios dice que usted es. Y Dios dice que usted es apreciado, es amado, es amada, es alguien deseado por Dios. No es tan importante lo que otras personas piensen de usted. Lo importante es lo que usted piensa de sí mismo y de sí misma. Ah, ¿cómo se ve usted a sí mismo? ¿Cómo piensa y se ve usted a sí misma? Esto debe estar afirmado siempre en lo que Dios piensa de usted. Y Él, Dios, piensa y lo ve a usted con agrado. Dios te ve con agrado, con complacencia. Deja que esto empiece a llenar tu mente en esta mañana, porque tenés que cambiar tu mentalidad. Finalmente tenés que cambiar la manera de pensar sobre otras personas. No todos son iguales. Quizás alguien te está haciendo o te hizo sufrir sobremanera. Si vos sos mujer o varón, no importa, pero aquel que te hizo sufrir, bueno, ha sido él, pero no todos son iguales, no todas las personas son y se comportan de igual manera. Así que no generalices, hay que cambiar la manera de pensar. También hay personas buenas, hay personas sensibles, compasivas, hay personas ayudadoras y generosas. Y déjame decirle, están muy cerca suyo, están muy cerca nuestro, a nuestro alrededor. Es que no estamos preparados para captarlo y darnos cuenta de que eso es así, porque nos quedamos aferrados a la mala experiencia y generalizamos: para nosotros son todos iguales, no puedo confiar en nadie. Eso no es así, debe cambiarse inmediatamente, porque además esos que están a tu alrededor están de parte de Dios para usted y para mí, para que sean nuestro apoyo, para que nos ayuden a recuperarnos, para que no nos sintamos acompañados, etc. Serán usados por Dios para que te puedas recuperar, para que te puedas levantar y proseguir. Levantarte y proseguir. No te rindas, prosigue a la meta. Es el llamado, la invitación de Dios en esta mañana. Bueno, no creas las mentiras del enemigo, que él siembra en tu mente, en los pensamientos, que no hay solución, que no hay esperanza. Hay que dejar el espíritu de víctima. Bueno, has sufrido o estás sufriendo, es verdad, eso no se puede cambiar. Quizás estuviste indefenso, indefensa, pero ahora podés tomar decisiones concretas, decisiones liberadoras para vos mismo y vos misma. Así que no te quedes atrapado en este espíritu, en este pensamiento de víctima, que te va a tener encerrado y atrapado, encadenado en esa situación. Tenés que dejar de pensar como víctima y comenzar a pensar como victorioso. Tenés que dejar de pensar como víctima y comenzar a pensar como vencedora. Es Dios el que te va a dar esa victoria. Así que tenés que convencerte a vos mismo y a vos misma que sí hay una salida y que vas a lograrlo, porque Dios te va a llevar adelante. En segundo lugar, elimina las emociones negativas. Elimina las emociones negativas. Algunas personas en estas circunstancias, en medio de conflictos, solo generan y alimentan emociones negativas. Parecen juntar y acumular, parecen un imán de emociones negativas, y se las van guardando y las van dejando allí. Y las empiezan casi hasta como cuidar. Claro, ¿a quién no le sobreviene tristeza o temor? O quizás algún deseo de venganza. ¿Quién no experimenta impotencia, cierto resentimiento, como un llamado al odio, al rencor? Bueno, todo esto solo te va a enfermar y a dejarte atrapado. ¿Eso es lo que vos deseas? Personas que por fuera parecen gozosas, equilibradas, pero que dentro acumulan sentimientos y emociones que carcomen, te carcomen interiormente y te roban todo el ser. Pero una reflexión más. ¿Esas emociones negativas van a cambiar tu situación? ¿Estas emociones te van a dar libertad? ¿Te van a hacer mejor la vida? ¿Estas emociones negativas te van a ayudar a recuperar la paz y el gozo y las ganas de vivir? Pues claro que no. Pues entonces, ¿qué hacen allí en tu vida? Las tenés que eliminar ya mismo. Ya mismo. Repasa bien tu corazón y comienza a identificar todas las emociones negativas y echarlas fuera de tu vida. Y decir, yo no quiero más sentirme de esta manera. Es tu decisión. Debes hacerlo en esta mañana para emerger de los conflictos. Hay que sacar raíces de amargura. Hay que eliminar cardos y espinos que ya han crecido. Hay que arrancar la maleza del corazón. Y en lugar de hacer esto, algunas personas parecen hasta cultivarlos. Parecen tener su quintita, pero esta quintita no es más que de estas emociones negativas. Te imaginas los frutos que provienen de ello, ¿verdad? Gran cantidad de personas son guiadas por sus emociones. Pero si estas son las emociones que hay en el corazón de esas personas, ¿cómo podrán tomar decisiones correctas si están basadas en esos sentimientos? ¿Podrán guiar esas emociones negativas a tomar decisiones correctas? En tercer lugar, aléjate de personas o lugares tóxicos. Los lugares o personas tóxicos son lugares o personas no saludables. Son esas personas que te han maltratado o esos ámbitos en los cuales fuiste maltratado o maltratada. Son aquellos que no te valoran, los que te dañaron o los que te lastimaron. Son las personas que te hacen creer que no vales nada, que sos inútil. Son aquellos que te manipulan diciendo que solo o sola no vas a poder hacer nada, no te vas a poder arreglar. Son esas personas o espacios en los que te consideran un objeto, como un empleado o una empleada, o un esclavo o una esclava. Los que nunca ven nada bueno en ti. Son esas personas que se aprovechan, te usan, te explotan. Estos son personas tóxicas, estos son lugares tóxicos que debes abandonar inmediatamente, alejarte de esas personas y de esos lugares. Bueno, a veces están involucradas amistades también. Te proponen alcoholizarte para olvidarte de todos los problemas. Te proponen tomar psicofármacos para sentirte bien y hacer de cuenta que no pasa nada y la vida es todo felicidad. Son personas que te están invitando a descuidar tu sexualidad. La pregunta es, ¿vas a seguir dando espacio en tu vida a personas como esas? ¿Qué hacen todavía vinculadas a vos? ¿Qué esperás para cortar toda relación destructiva? ¿Qué esperás para abandonar todo ámbito en el cual no se te reconoce con dignidad y se te trata con respeto aquel que debes tener? Si no te habías dado cuenta que abrazaste a un puerco espín y te lastimó, ¿por qué lo seguís abrazando ahora? No es necesario que lo sigas haciendo, a menos que usted desee seguir siendo herido. A menos que usted desee seguir siendo herida. Pero eso nos convertiría en personas masoquistas. Dios nos está diciendo, ¿querés emerger de tus conflictos? Esta es una decisión que vas a tener que tomar. Alejarte de personas y ámbitos, espacios tóxicos. Soltá el puerco espín, déjalo que salga, que se aleje de tu vida. Y en último lugar, la cuarta decisión que debes tomar es, aférrate a Jesús y obedece con fe su orden. Aférrate a Jesús, abrázate a Él y además obedece lo que Él te está diciendo. Mira, esto está ilustrado en aquel hecho que hubo en el ministerio de Jesús. Sabes que iba recorriendo lugares diferentes, ciudades distintas y se cruzaba con todo tipo de personas. Y en esta oportunidad estuvo en un lugar en el cual había un gran estanque, como un piletón gigante, ¿verdad? Y allí había mucha gente, enfermos, a todo alrededor, esperando el movimiento de las aguas para ver quién podía llegar primero. La creencia era que podían tocar esas aguas y ser sanos. Pero había allí un hombre paralítico, enorme cantidad de años, posiblemente toda su vida, allí postrado en una camilla. Claro, nadie lo podía estar ayudando, estaba en un conflicto muy serio. Pero Jesús vino a él y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Es como ahora en esta mañana te está diciendo a ti: no te rindas, levántate y prosigue a la meta. Así le dijo a aquel. ¿Y qué hizo esta persona? Bueno, él estaba postrado, claro que sí, pero se pudo levantar. Estaba sin esperanza, pero pudo ponerse en pie, pudo erguirse ahora, pararse frente a la vida y poder andar y proseguir a la meta que tenía su vida de parte de Dios. Esto es, dejó atrás su situación, aquello en lo cual estaba atrapado y enredado. Dejó atrás esa situación, dejó atrás su depresión, su bronca, su desánimo. Tomó la decisión, se aferró a Jesús y Jesús lo bendijo. Como a vos en esta mañana, si estás en conflictos, yo te pido esto, comienza a cambiar tu mentalidad. No digas más no puedo, decí sí puedo porque Dios me va a ayudar y lo está haciendo. Él te va a comenzar a entrenar y a preparar para esa batalla. También tenés que despojarte de toda emoción negativa. Alejate de gente tóxica. Aferrate a Jesús. Confía en Él y obedece lo que Él te dice. Esta persona cambió su mentalidad. Esta persona se despojó de emociones negativas. Nadie podía hacer esto por él. Nadie lo va a poder hacer por usted. Nadie lo puede hacer por vos. Sos quien debe tomar estas decisiones. Él era el único, usted es el único o la única que puede hacerlo. Pero en todo caso, él ya no podía culpar a nadie. Ahora dependía todo de él. Pero él dijo con toda sabiduría: basta, dijo, basta. Hoy es el último día de esta mi situación, postrado y caído acá al costado de la vida. Él dijo: no todo está perdido, así que me voy a poner en pie y voy a proseguir a la meta con toda dignidad y valor. ¿Qué hubiese ocurrido si él no lo hubiese hecho? ¿Qué hubiese pasado si él no hubiese tomado estas decisiones? ¿Qué hubiese pasado en él si no hubiese tomado esta palabra de Jesús? Nada habría cambiado. Él podría haber oído, podría haber reflexionado un poco, pero finalmente hubiese quedado allí tendido en su camilla, postrado, afligido, paralizado, lleno de emociones negativas, rodeado de gente tóxica. Levántate, levántate y proseguí a la meta. Estás en conflicto, la vida continúa, puede continuar. Los planes para tu vida están vigentes. Así que en esta mañana retoma el camino, recupera el gozo. Hay mucho de Dios delante de usted, delante de vos, para que lo disfrutes en plenitud. Así que toma coraje ahora, toma valor en el nombre de Jesús. Renová tu mentalidad y tu manera de pensar. En esta mañana, elimina toda emoción destructiva que solo te destruye a vos y te lastima más. Aléjate de esas personas que no saben reconocer tu valor, tu dignidad, tu importancia, que te menosprecian, que te humillan. Y cree en Jesús, obedece a Jesús, porque al que cree, todo le es posible. Tenés que verte de otra manera a partir de hoy mismo. Por eso te voy a pedir que luego vayas y te laves la cara. Lávate nuevamente la cara y mírate al espejo. Levanta una sonrisa, comenzá a mirarte de otra manera. En todo caso, anda a la peluquería. Bueno, sale caro, pero anda, hace algo. Cambia tu manera de verte, pero no solo por fuera, sino por dentro. Debe venir de adentro hacia afuera. Sacate el pijama. Sacate el pijama y vestite de colores. Guardá las pantuflas y ponete calzado. Abrí las ventanas de tu casa, pero es que esto implique que estás abriendo las ventanas de tu mente, de tu vida, de tu corazón. Reordenar los muebles, cambiarlos de lugar, correr las cortinas que estaban tapando tu visión hacia afuera. Mirá, observá y sobre todo mirá hacia el cielo. Invita a alguien que puedas dentro de estas posibilidades para tomar un té, un mate, compartir una charla, una conversación. reí junto a alguien. Disfrutá esos momentos, esas amistades sanas, saludables. Abraza a otros en la medida en que lo puedas hacer. Y finalmente tomó un papel y una lapicera y escribí: hoy es el último día de mi postración. Me levantaré y proseguiré, porque la vida que Dios me regaló es bella, es abundante y es plena. ¿Lo vas a hacer? El tiempo es hoy. El momento es ahora. Decídase en este mismo momento. ¿Usted lo desea? ¿Lo quiere? ¿Lo va a hacer? Así que ponga allí en el chat: hoy es el último día. Hoy digo basta. Eso será suficiente para que podamos seguir orando por usted, por vos, para que te sientas acompañado, contenido y fortalecido. Estamos para eso, para ayudarnos unos a otros. Y Dios obrará en tu vida. Dios comienza a prepararte y entrenarte para la batalla, para que seas vencedor, para que seas victorioso en su nombre. Así que toma esta decisión. Ahora quiero orar por todos aquellos que lo van a hacer. Por eso te quiero invitar a que inclines tu rostro allí donde estás, delante de tu celular, de tu compu. Inclina tu rostro, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo, abrí todo tu corazón y tu mente. Ahora voy a orar por vos que lo estás necesitando. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana preciosa, estamos delante de tu presencia, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo. Pero hay entre nosotros, Señor, personas que están afligidas, que están en conflicto, que se sientan encerradas, atrapadas, abatidas, que ya no ven, Señor, la manera de salir. Tú les has hablado en esta mañana. Te pido, Espíritu Santo, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de sus corazones, de su mente, que puedas comenzar a obrar cambios, transformaciones en su manera de pensar, en reconocer esas emociones negativas para despojarse de ello. Señor, que los guíes con sabiduría a poder tomar decisiones de alejarse de personas tóxicas o de ámbitos, Señor, donde son maltratados. Y sobre todo, Señor, que levantes en ellos esta férrea voluntad de abrazarse a vos y de obedecerte. Señor, para ellos hoy puede ser el último día de la aflicción y el primer día de volver a cantar cantos de victoria, como muchos de nosotros hemos cantado y seguimos cantando, Señor, porque tú eres el vencedor. Tuya es nuestra victoria, Señor. Gracias, Padre, por hacerlo en esta mañana también. Señor, que tú ministres, tu Espíritu Santo ministre con toda profundidad a aquellos que en esta mañana están reconociendo esa situación, esa necesidad, pero que también están diciéndote: Señor, necesito que lo hagas, necesito tu ayuda. Bendito sea tu nombre, Señor, te vas a glorificar en ellos. Así como ocurrió con aquel que estaba en una camilla, ellos ya no van a quedar allí postrados, ellos ya no van a quedar atrapados, Señor, en esa situación. Van a poder emerger de sus conflictos como verdaderos guerreros y guerreras, como victoriosos en el nombre de Jesús. Y es por Él, en Él y para Él en quien oramos esta oración y clamamos como pueblo tuyo. Amén. Y amén, amén. Dios te bendice de manera preciosa. Disfrútalo en esta mañana. Si usted ya emergió de sus conflictos, pues cante cánticos de victoria, de gratitud, de reconocimiento a Dios. Y si usted estaba en conflicto, hoy es el día en el cual debe comenzar a cantar estos cánticos. Lleve a cabo estas cuatro decisiones. ¿Necesita ayuda? ¿Necesita compartir algo? ¿Necesita que le escuchemos con atención? Estamos a disposición, cuente con nosotros. Y entonces usted va a experimentar esta misma victoria que tantos hemos experimentado en más de una oportunidad en nuestra vida. Y esto es para usted también. Usted está en el corazón de Dios. Así que tenga un hermoso, precioso domingo. Disfrútelo junto a sus seres queridos. Comience a ver las cosas y las personas de manera distinta. Su mundo a su alrededor. Mire, salga, disfrute el sol, las nubes. Haga algo, el paisaje. Comience a abrir las ventanas en su vida.